más fuerte, con autismo creciente. Coda, coda, coda. La chispa que enciende mi alma, yo soy la tormenta que calma y desarma. Bailamos al ritmo de nuestra locura, una mezcla perfecta, pasión que perdura. Tu voz es el eco que llena mi mente, mis pasos se cruzan contigo, valiente. El fuego y el viento se encuentran aquí, un dueto que vibra no quiere un fin. Amigos y amigos. Un paso adelante, dos hacia el abismo. Tu risa es un canto, mi grito el ritmo. Las olas nos llevan, el tiempo se para en esta canción que nunca se acaba. La luna nos guía, testigo silente, tu luz y mi sombra, un juego ardiente. No importa el estilo, no hay reglas aquí. Unimos lo opuesto y somos el fin. Fuego y tormenta, chocando en el cielo. Somos dos mundos buscando un anhelo. Nos mira, estrellas testigos, el ritmo nos une, somos enemigos y amigos. Fuego y tormenta, chocando en el cielo, somos dos mundos buscando un anhelo. La noche nos mira, estrellas testigos, el ritmo nos une, somos enemigos y amigos.